¿Vos estuviste el día del desalojo? Sí. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Ah, y la verdad que lo que hicieron fue, como nos sacaron como animales, no cagaron a palos, no cagaron a tiros con bala de goma, de todos nos hicieron. Nos corrieron hasta la ruta 2. Teníamos salida hasta la ruta 2 y después no querían hacernos pasar otra vez hacia acá. Y entonces el juez Aria fue quien nos hizo pasar otra vez. Hasta al juez Aria le atajó el que estaba a cargo de su, ¿cómo se dice? El que estaba a cargo. ¿Y cómo es esto que ustedes comentan del rol del empresario, este inmobiliario? Que se hace el dueño, pero que no es Mattioli. Pero él no es el dueño, todos saben que no es el dueño, que se hace el dueño. Por eso hecho tienen varias denuncias también él. Porque a varios le vendieron, sí, tiene causa que se hace el dueño y le vende a la gente la tierra. Así lo que yo escuché. ¿Y con quién tiene acuerdo él? ¿Con quién es cómplice? ¿Quién apoya? Y primeramente la municipalidad de Abasto. Malvina. Primeramente Malvina. Y después tendrá sus escuaces que le siguen. Después quiere poner a la gente en contra. ¿Hasta el cura? Sí, la gente de Abasto. Nos puso en contra. Sí. Porque la gente de Abasto fueron a pedir ayuda al cura y le cerraron la puerta por la cara. El cura le cerró la puerta por la cara y nos trató de delincuente a todos. Y otra, anoche hicieron una marcha para la paz, querían que la gente vaya, pero ¿para qué? Por ahí agreden a alguna gente que está en el piquete, sí. Piquete o como se llame, para que sea un choque entre gente de Abasto. Pero es más, la gente de Abasto no apoya que la gente no esté. No. La gente que trajeron era de Citibel, de Echeverry y hasta había gente que va a la cancha de estudiantes. ¿Y quién organizó eso? Malvina. Malvina y la iglesia. Todo preparado. Claro. Es más, los micros estaban en la entrada de Estancia Chica esperando para que la gente se vaya a subir. Y había tres micros que trajeron de otro lado porque no era gente de Abasto. Entonces, en líneas generales, toda la gente de Abasto está a favor de los vecinos y vecinas que estuvieron tomando. Mucho entendieron. Sí. Mucho entendieron. Pero lo peor es que tenemos al cura y a la municipalidad en contra nuestra. Eso es lo que pesa fuerte. Sí, sí. La gente te dice que no quiere que se haga villa. Y no es un villa. Pero nadie robó, ni tampoco hasta ahora nadie cometió delincuencia ahí, nadie. Todo tranquilo. ¿Y por qué están interesados en esas tierras? Y por el futuro de los chicos. No, ustedes sí, pero ¿por qué les parece que el empresario este? Ah, el empresario. Y para vender, para hacer plata. Son 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que decían en relación a la discriminación hacia personas que vienen de otros países? Sí, que no necesitamos tierra. Yo como paraguaya y los bolivianos que no necesitan tierra. Porque agarraron un grupo de gente, Malvina lo llevó a la municipalidad. Le dijo que para los argentinos sí hay, pero para los bolivianos y para los paraguayos no había tierra. ¿Eso quién lo dijo? Malvina. ¿El intendente? Sí, el intendente, sí. Es más, quisieron separar el grupo. Punteros políticos querían, a vos te doy, te voy a dar un trabajo. ¿Por qué no se lo dieron antes? Te va a dar un terreno a vos, pero no queremos los bolivianos, ponele. Decían todo. Los invernáculos de los que hablan son de productores que también fueron desalojados. Claro. Sí, ¿hace cuánto que estaban? Creo que más de 10 años. Más también. 15 años. Sí.